dejé sobre la mesa y que la vieras al entrar. Te amo todavía y no te pude olvidar. La pena y mi sufrimiento no me dejan respirar. Sobre esa tinta no se borrarán jamás. Te amo todavía y no te pude olvidar. La pena y mi sufrimiento no me dejan respirar. Oh, sé que un día tú volverás. Borrarán jamás. Te amo todavía.